caminos de esperanza y de inseguridad, son tiempos que se cruzan al pasar. A veces estoy arriba, a veces me da igual. Ayúdame, Señor, a caminar. Yeah, yeah. Ayúdame, no puedo más con esta inconsistencia. Quiero ver tu voluntad y tu presencia. No se cae la muralla, voy por la séptima vuelta. Pero a pesar de todo, veo tu mano que no me suelta. Tú me das fuerza, pero no creo que pueda seguir luchando en esta batalla. Hablo mi vida, porque con solo tu voz las dudas se callan. Abre mis ojos que yo quiero ver tu mano obrando en mí. Y es que todo es diferente si me enfoco en ti. Puedo ver tu sacrificio, quiero hacer tu voluntad. Quiero cruzar las barreras, quiero ver un más allá. Y aunque débil hoy me siento, no me dejes desmayar. No me sueltes ni un momento, quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad. Tu voluntad. Oh sí. Tu voluntad. Indio Mar, Indio Mar, junto a Elizabeth Alberti. Me siento navegando en contra la corriente. De tanto que he flotado hasta me veo diferente. Parece ser que lo que hago ni le gusta a la gente. Necesito tu dirección, necesito que seas la fuente. Yo me pregunto, ¿qué debo de hacer con este asunto? Perdido en Zulia Norte, mi barca cambió de rumbo. Tu respuesta me sorprende, como sorprendiste al mundo. Es que me dices que para crecer debo estar más profundo. No me dejes hacer tu